Hola, Paulita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, la verdad, un coro que ya va de a poquito tomando su lugar, ¿no? Aquí en la ciudad y ya tiene una destacada experiencia. Así es, sí. Este coro se inició como un programa, es en realidad el primer programa de formación vocal que existe acá en nuestra provincia. ¿Por qué le decimos programa de formación vocal? Porque en realidad se hace un estudio reglado de lo que es la vocalidad y de lo que es el conjunto de artes que uno maneja escénicamente para poder subirse a un escenario. Claro. Los coreutas que forman parte del Coro Ópera de La Pampa reciben formación en técnica vocal, en repertorio y en artes escénicas. Eso les ha permitido entonces ya abordar un repertorio bastante complejo y subirse al escenario para formar parte de distintas presentaciones que ha hecho Asociación Cultural Pampa, como zarzuelas, óperas y conciertos temáticos. Sí. Así que sí, un programa que para nosotros nos llena mucho de orgullo y que viene trabajando desde el año 2021. Empezamos con en plena pandemia a la selección de voces para conformar este coro. Cecines, ¿cuántas personas integran este coro? En este momento, 25 coreutas. A lo largo de estos 3 años de trabajo, ha habido algunos otros coreutas más, algunos se han iniciado después, otros se han retirado del coro por diversos motivos, como muchas veces tiene que ver el tema horario, ¿no? Claro. La disponibilidad horaria, porque el coro recibe 2 clases de repertorio de 2 horas y 2 clases de técnica vocal de 1 hora a lo largo de la semana, además de la formación escénica, para lo cual vienen destacados regisseur desde Buenos Aires, desde el Teatro Colón. Entonces, tienen como una carga horaria de formación que, bueno, es interesante, pero sin la cual es imposible abordar el repertorio que en realidad están haciendo y mucho menos participar como artistas integrales dentro de una ópera o de una zarzuela, como les ha pasado ya al coro. Este es el primer coro que tengo registro yo, no sé, ahí vos me vas a decir si sí o si no, que está preparado, ¿no?, para este tipo de, como vos decías, de presentaciones como zarzuelas, óperas y demás. Creo que es el único, ¿no? Sí, ese es el único. Por eso te decía que eres el primer programa de formación integral vocal, claro, que tenemos acá en la provincia. La verdad que es un trabajo muy lindo y a mí la verdad que me produce una profunda satisfacción ver lo que han crecido esas voces, porque vos imagínate que cuando nosotros hicimos la primera audición para conformar el coro de la Ópera Pampa, que audicionamos junto con la directora del coro, con la profesora Mercedes Bustos, audicionamos 113 voces para integrar, wow, el coro. De esas 113 voces seleccionamos las 25 que conformaron el coro inicial. Eran un poquito más de esas y con ellos empezamos a trabajar, pero fue una selección muy exhaustiva a lo largo de una semana de voces que obviamente se cantaban al natural, lo que diríamos al natural, porque no tenían ningún trabajo de técnica vocal previo, ¿no? Tal y cual. Con ellos empezamos a hacer un trabajo muy meticuloso de hormigas y la verdad que la respuesta fue muy buena, en el sentido de que hubo mucho compromiso con el aprendizaje, mucho compromiso con el estudio, con la participación en los ensayos, con la participación en las actividades extras también, porque cuando reciben formación con docentes que vienen de Buenos Aires, que han venido a trabajar con ellos, maestros repertoristas, directores de orquesta, regisseurs y demás, también es una carga horaria extra, ¿no? Generalmente cuando vienen de Buenos Aires trabajamos los fines de semana completos. Pero bueno, eso ellos también lo disfrutan y lo ven cada vez que se han podido subir al escenario. Es el logro obtenido después de tanto trabajo y esfuerzo, ¿no? Tal Así cual. Que sí, muy lindo, muy, muy lindo el trabajo que se desarrolla. Gente no solo de acá, eso cabe destacar, ¿no? Que no es solo de Santa Rosa, sino que tenemos coreutas que son del interior de la provincia. En el caso de ellos, ¿por qué lo quiero destacar? Porque realmente es para aplaudir, porque viajan toda la semana, más de dos veces a la semana, para venir a los ensayos, para venir a las prácticas. Así que es muy meritorio para quienes lo están haciendo desde el interior de la provincia. Cecine, ¿hay un número preciso que se pide para integrar este tipo de coros que se preparan para estas disciplinas artísticas? ¿El número específico en cuanto a cantidad de coreutas? Claro, a la hora después, ¿no? De interpretar y preparar, por ejemplo, como decías, una opereta o la zarzuela, digo, ¿no? Para acompañar a artistas. No, cantidad de coreutas no. En realidad, nosotros con la directora aspirábamos a tener un coro todavía muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque en virtud de la cantidad de voces es que podemos abordar otro tipo también de repertorio. En realidad, 25 voces no deja de ser un coro muy chico. Claro. ¿Sí? Si nuestra aspiración hubiera sido tener un coro de por lo menos 35, 40 voces, eso nos hubiera permitido también abordar, por ejemplo, sinfónicos corales, obras muchísimo más grandes y emblemáticas, qué sé yo, hacer algo como Carmen Aurana, por ejemplo. Pero bueno, estas son las voces. Yo también, por eso te hacía hincapié al principio cuando te decía que a lo largo de esos tres años que tiene el Coropé de la Pampa, ha habido algunos coreutas que estuvieron un año, dos años y se fueron, hubo otros que ingresaron nuevos, porque también es cierto que muchas veces muchos de ellos tienen su trabajo o son estudiantes universitarios o tienen muchos sus compromisos personales y bueno, esta cantidad de horas que necesitamos sí o sí que disponibles para poder trabajar, muchas veces no los pueden manejar, ¿no? Pero por eso es valorable el esfuerzo que hacen todos ellos para poder asistir a los ensayos y para poder cumplimentar con todo lo que nosotros les estamos ofreciendo. Tal cual. Sabemos, Cecinés, que el año pasado 20 años cumplió la asociación y siempre es un laburo muy arduo también para acercar al público pampeano la ópera y bueno y todo lo que tiene que ver con esta disciplina, ¿no? ¿Qué significa? La idea de ustedes también es poder sacar este coro al interior, poder que se generen viajes también para que se muestre la labor que se realiza. Con el coro ya hemos viajado, hemos participado de, no sé si vos recordás que nosotros desde hace 20 años con la Asociación Cultural Pampa tenemos un concierto que es como muy emblemático y tradicional, que es el concierto de Navidad, que lo presentamos siempre el último domingo previo a la Navidad, ¿no? Y hace desde que se conformó el coro de Ópera de la Pampa, decidimos que el concierto no solo se presentara en Santa Rosa, sino llevar este concierto de Navidad al interior de la provincia para que también las ciudades del interior de la Pampa pudieran disfrutar de ellos. Así que el coro ya ha participado de tres ediciones. Vamos eligiendo año a año una localidad del interior diferente. La primera vez fuimos y lo presentamos en Winifreda. Al año siguiente lo presentamos en Alta Italia y el año pasado el concierto de Navidad lo replicamos en Catriló. Uh-huh. O sea, lo hacemos primero en Santa Rosa y después lo llevamos al interior. De esa manera, no solo estamos llevando la música académica al interior de la provincia, sino también le estamos permitiendo al coro que se, como decimos nosotros, foguee. Nosotros los artistas nos formamos en el escenario. En realidad, todo eso que uno ve arriba, todo ese desenvolvimiento se forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el escenario muchas veces suele ser amedrantador. Pararse ahí delante del escenario, en el escenario delante del público, muchas veces es como que te congela, se te cierran las cuerdas, ¿viste? Los nervios típicos. Entonces, por eso siempre decimos que el artista se termina de formar arriba del escenario, ¿sí? Ahí es donde se suelta, ahí es donde logra esa empatía con el público, ahí es donde logra la comunicación directa con el director de la orquesta o con la pianista o con quien lo esté acompañando. Y bueno, por eso es nuestra idea de que el coro Vos date una idea que el coro hizo su primera presentación junto con un elenco profesional en el concierto de Navidad del año 2021, a pocos meses de haber empezado su trabajo. Y ya lo subimos al escenario y ya compartieron el escenario con cantantes líricos del Teatro Colón y con una orquesta que vino desde la Sinfónica de Bahía Blanca. Y hacía un par de meses que habían empezado a trabajar y ya estuvieron arriba del escenario. Y a partir de ahí las presentaciones de este coro no han parado. Como te decía, por ejemplo, el año pasado tuvieron como 5 o 6 presentaciones, lo mismo el año anterior, lo mismo el año anterior. O sea, ellos ya se van formando como artistas, no solo vocalmente, sino integralmente. Y por otro lado, logramos esto que es lo que siempre quisimos con la asociación, que es llevar la música académica a otros lugares a donde tienen muy difícil acceso a claro. este tipo de manifestaciones culturales, y así es como visitamos estas localidades que te nombraba y esperamos poder seguir sumando más. Tal cual, tal cual. Cecinés, ¿y cómo se preparan para el sábado? Viernes, madrugada, ya viernes. Esperando el 25. Claro, porque es la noche del viernes 24 y la gala se llama Esperando el 25, que es una gala que organiza todos los años la Municipalidad de Santa Rosa. Ya no sé la edición número cuánto debe ser esta, porque ya es una tradición. Sí, 25, la verdad que sí. Y siempre reúne elencos diferentes. De hecho, el coro Ópera de la Pampa ya participó en el Esperando el 25 el año pasado. Y bueno, este año volvió a ser convocado. Así que va a estar interpretando junto a la banda militar Capitán Tocañi, que dirige el teniente Israel Heredia. Van a estar interpretando algunas de las canciones patrias más conocidas que tenemos, como esa Juana Azurduy o la marcha a las Malvinas, o la de la batalla de Curupaytí, y también va a cantar el himno, que bueno, el himno va a ser interpretado también con todo el público presente, pero además el coro se va a presentar como una manera de presentación de ellos como cuerpo estable de nuestra asociación, con una obra acompañados al piano por la maestra Agustina Brilla, que es la pianista del coro. Uh-huh. Así que, bueno, preparándose ellos muy contentos como siempre, siempre muchísima emoción y mucha energía, y cada vez que saben que tienen que participar de algo. Tal cual, tal cual. Cecinés, como siempre, muchísimas gracias por esta comunicación. Desde ya vamos a estar ahí el viernes haciendo el aguante. Y como siempre, la gente, la verdad que elige este tipo de encuentro, los disfruta, son multitudinarios. Sí. Y que puedan llegar a ellos con el trabajo que realizan es maravilloso. Así es, así es. Así que, bueno, están todos más que invitados. Es una gala, como todo el público sabe, con entrada libre y gratuita. Así que, bueno, ahí estaremos todos llenando el Teatro Español, así sentimos el calorcito humano y combatimos este frío que está haciendo para celebrar un nuevo 25 de mayo. Yo creo que es un condimento especial que le da, ¿no? También el frío. Porque el teatro y el frío y encima toda la velada me parece que es como, es parte también del decorado, diríamos, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, la música que va a interpretar la banda Capitán Tocañi es toda música muy conocida para el público, porque no solo van a ser marchas patrióticas y militares, como quien dice quemar el repertorio, pero van a identificar toda la música que va a ser interpretada, así que bueno, variada, entre folclórico, entre melódico, entre marchas, va a haber de todo un poco, también va a haber un espacio para la danza folclórica nuestra, así que va a ser una velada bien variada para el disfrute de todos. Cecinés, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme. No, muchas gracias, Paula, por la comunicación. Y bueno, están todos invitados mañana viernes, 22 horas, en el Teatro Español. Así será. Nos encontraremos ahí. Un gran cariño, Paula. Igualmente.